Queríamos festejar el día del historiador, ni más ni menos que con un doctor en historia, ¿sí? Alguien que seguramente nuestros oyentes lo deben haber escuchado, leído, y para nosotros es un verdadero placer presentar al doctor Alberto Lettieri. Alberto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, Alberto, un gusto charlar contigo. Igualmente. Bueno, Alberto, queríamos un poco que hablar con vos sobre temas de la historia, temas de la actualidad. Y contale a los oyentes que has escrito un libro hace muy poco que se llama La Argentina, la historia argentina nacional y popular. Contanos un poco en qué consiste eso. Bueno, es un libro que toma la historia argentina desde los pueblos originarios hasta 2010, y lo que pretende hacer esencialmente es sintetizar conceptualmente todo este extensísimo proceso en un único volumen, porque en realidad creo que si bien existían muchas historias argentinas que tenían perspectivas más vinculadas con la historia oficial o un poco también se abandonaron los grandes relatos, los relatos de larga duración, me pareció que era fundamental, no solo para el lector común, para los espacios de formación, para también tratar de incidir en la matriz educativa, ¿no? Entonces, esencialmente creo que es un libro que refleja una perspectiva que es la que yo he trabajado a través de distintas investigaciones y demás, y básicamente la idea de síntesis y de ver continuidades y rupturas a lo largo del tiempo. Pero muy bien. Contanos un poquito, te escuchamos en alguna entrevista que has dado últimamente, el concepto de corrupción, ¿cómo está relacionado? ¿Cómo vos lo encuadrás dentro de un proceso histórico con aquellos orígenes de Buenos Aires y otros procesos muy interesantes? Bueno, yo creo que en realidad a menudo se hace una crítica sobre la corrupción en la sociedad contemporánea, y yo creo que la crítica es perfectamente válida. Nadie puede estar de acuerdo en vivir en una sociedad que está estructurada sobre la corrupción. Pero que en realidad el virreinato del Río de la Plata fue el producto de la práctica sistemática de la corrupción por los comerciantes del puerto de Buenos Aires, que negociaban a través de Colonia de los Sacramentos con los comerciantes portugueses el ingreso de productos británicos y la exportación de cuero, tasajo y derivados vacunos, y esto en contra de manera flagrante con lo que era la normativa imperial, que disponía que el único puerto era el de Lima en Perú. Entonces, después generando un contracircuito que permitió ir desplazando el eje pacífico por el eje atlántico y fue fortaleciendo a Buenos Aires. Ahora, el punto esencial aquí es que por la debilidad de los Borbones tienen que reconocer que no pueden combatir ese tráfico y terminan premiando a Buenos Aires, generando un nuevo virreinato y asignándole la capital de esa nueva entidad. Y a partir de ahí vemos que sistemáticamente se fue generando una sociedad en la cual la corrupción es un elemento determinante, porque si bien en todas las sociedades tenemos actos de corrupción, el problema de nuestra sociedad es que esencialmente está articulada sobre la matriz de la corrupción. Bien, recordamos a nuestra audiencia que estamos conversando con el doctor Alberto Lettieri sobre su libro La Historia Argentina en Clave Nacional, Federal y Popular. Alberto, ¿qué nuevos colectivos se pueden apreciar en el libro de nuestra sociedad, como decía, de un proceso histórico también de la historia oficial muy invisibilizado? Bueno, hay diversos colectivos que aparecen y que van desapareciendo también, ¿no? Por ejemplo, el papel de los sectores populares ya desde los tiempos de las invasiones inglesas en adelante, y cómo fueron sistemáticamente tratados de encuadrar o de disciplinar a través de distintas iniciativas. Primero fue la creación del ejército aquí en las Provincias Unidas, luego la represión, el exterminio con la presidencia de Mitre, fundamentalmente la guerra del Paraguay, luego la irrupción de los inmigrantes extranjeros, posteriormente las migraciones internas y los conflictos sociales y, y culturales a que dio lugar el enfrentamiento entre esos cabecita negra, como se los denominaba, frente a las cabecitas rubias de cómo se consideraban los inmigrantes europeos. Esa puede ser, perdón, sí. Esa puede ser nuestra síntesis histórica nacional, esa lucha de los sectores populares, los sectores nacionales, contra, bueno, los sectores de poder, los hegemónicos, la oligarquía. ¿Ese puede ser nuestra síntesis como argentino o argentina? Yo creo que la síntesis la da, en todo caso, efectivamente, una confrontación, más bien que entre los sectores populares y la oligarquía, una confrontación entre sectores populares a partir de estrategias de manipulación que articula la oligarquía para conseguir reproducirse en el tiempo, ¿no? Entonces, de hecho, lo vemos a veces en cómo se vota o en los alineamientos o cómo sectores beneficiados por el peronismo terminan tomando posiciones críticas o de total confrontación frente al proyecto político que más beneficios otorgó en términos de inclusión social y distribución del ingreso. Creo que evidentemente surgen distintos colectivos a lo largo del tiempo, pero hemos encontrado una habilidad notable dentro de las clases propietarias para conseguir dividir el campo popular. Y ahí hay elementos que son esenciales. No creo que los elementos fundamentales pasan por el control de las comunicaciones a lo largo de la historia, en sus distintos formatos. No es nuevo de ninguna manera. Desde la Revolución de Mayo en adelante, e incluso en los tiempos del virreinato, siempre la prensa fue controlada a través del control financiero, esencialmente, y también del control político, en muchos casos, por los sectores más concentrados de la propiedad aquí en el territorio. Entonces, la prensa juega un papel determinante, como decía Alberti, en una prensa en tiempos de la Revolución de Mayo que solo podía articular un discurso favorable al proyecto de la revolución. Y esto es muy interesante porque a nombre de la libertad se ha suprimido sistemáticamente la libertad en muchos momentos de la historia argentina. Sí, lo traemos un poquito para acá. La verdad que un gustazo charlar con Alberto. Pasado 20 de junio... Hablando del manejo de la prensa, el manejo comunicacional, ¿cómo analizás lo que pasó en este acto que llevó a cabo el presidente Mauricio Macri en esta escuela, haciendo un acto claramente proselitista? ¿Cómo lo ves, digamos, de lo comunicacional, de lo histórico? ¿Ahí hay algo construido, hay algo para ofrecer o hay algo así que no se supo muy bien lo que se hizo? Mira, yo creo que el tema que tiene en general los movimientos nacionales y populares encuentran en el pasado, en la recuperación del pasado, uno de sus fundamentos de legitimación más importantes. En cambio, los proyectos de modernización que están asociados más bien al mercado internacional y al reparto de poder en las distintas configuraciones internacionales, tratan de descalificar o de suprimir la historia nacional, porque es en la historia donde los pueblos encuentran los elementos de continuidad y que permiten constituir las identidades propias, ¿no? Entonces, cuando uno intenta insertarse en los años 90, por ejemplo, en un proceso de globalización o posteriormente en la internacionalización de los tiempos contemporáneos, para esos proyectos la historia en realidad es un adversario formidable. Por eso, en realidad vemos que siempre se hace referencia a esto. El presidente Macri, ya en su primer discurso del 9 de julio, recuerdo que hablaba de la angustia de los patriotas y luego esta idea de casi que pasen desapercibidas las fechas patrias, porque en realidad lo que se trata de construir es una integración a un orden internacional donde la Argentina es el elemento nacional que nos identifica, que trate de ser diluido en el pos de una idea de integración internacional de la economía. Perfecto. Alberto, te llevo un poquitito más para atrás y después volvemos a esto que es muy interesante. Nuestros oyentes siempre escuchan en mi voz y en la de Darío diferentes tesis tuyas porque sistemáticamente te divulgamos, te reproducimos acá en las diferentes columnas. Bueno, muchas gracias. Y una de las cosas que siempre hablamos es el tema de los tiempos coloniales, esa relación que existía en España con respecto al catolicismo y a la no industrialización. ¿Le puede explicar a nuestro oyente en qué consiste esa tesis que vos manejás también? Bueno, en realidad siempre se contraponen los procesos históricos de Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos con la Argentina, y se plantea que una de las razones por las cuales la Argentina adquirió esta matriz conservadora, agraria, primaria, tiene que ver con que llega a ocupar el territorio aquí en el Río de la Plata, es una potencia que si también lo militar es determinante para el siglo XV, en términos tanto políticos como ideológicos, mantenía una estructura, una matriz feudal asociada al pasado y asociada a una concepción de que la riqueza pasaba por la posesión de la tierra, esencialmente. Entonces, evidentemente, estos elementos que tienen que ver con esa lógica para en un cristianismo, que no, un catolicismo, mejor dicho, que descalificaba el trabajo manual, que consideraba como pecado mortal a la búsqueda del lucro en una inversión y demás, evidentemente ha marcado a fuego las características de la dirigencia y la cultura argentina en general. Entonces, por esa razón es que si nosotros vemos luego cuando ya en el siglo XIX, por ejemplo, se hace esta integración a la División Internacional del Trabajo, lo que intenta hacer las clases propietarias aquí en nuestro país es mantener el control de la tierra y luego, digamos, asignar la administración y la construcción de toda la infraestructura a lo que tiene que ver con transportes, con grandes obras públicas y demás, a los capitales externos. Entonces, evidentemente, cuando Alberdi y Sarmiento plantean que hay que exterminar a las clases populares y reemplazarlas por inmigrantes del norte de Europa, lo que están planteando es la necesidad de acabar con los prejuicios o con los límites que imponía el catolicismo para tratar de avanzar hacia una ética y una lógica del protestantismo que era mucho más favorable a los procesos de cambio y modernización acelerados. Pero muy bien. Y atado a esto y sujeto a esto, hay otro concepto que manejás que me gustaría mucho que se lo comente y lo compartas con los oyentes, que es el de burbujas descremadas, ¿puede ser? Bueno, claro, la combinación de esa visión que asocia la riqueza a la tierra estaba asociado con el hecho de que la segunda fuente de riqueza que se consideraba en ese mundo español era la especulación financiera. Entonces, se planteaba que la producción no era un área donde se obtenían grandes beneficios, que por el contrario, las dos grandes fuentes de riqueza eran la propiedad de la tierra y el aprovechamiento de oportunidades, de burbujas financieras, lo que ellos llamaban oportunidades para descremar, que eran los paraísos fiscales o las burbujas financieras que se daban en todo el marco de expansión del liberalismo. Por eso resignaron la construcción de infraestructura o el avance o el impulso de proyectos de industrialización y básicamente utilizaron una combinación de control de la tierra y especulación financiera que le dio fabulosos beneficios a un pequeño grupo que era el que concentraba poder político, poder social, poder económico, poder cultural y demás. Pero muy bien. Alberto, te traigo un poquito para acá ahora. ¿Cómo estás viendo el debate historiográfico en Argentina? Digo, ¿qué rol le ves que está cumpliendo o no la Academia Nacional, al Estado Nacional? Hay un historiador de mucho renombre que siempre es foco de nuestras críticas aquí en ese Estado Nacional. Con respecto al discurso historiográfico, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Qué historiador te referís? A Luciano de Privitelo. Luciano de Privitelo, el director de museo del Estado Nacional, digo, bueno, él el que asesora, se supone, el presidente y demás en este proceso de pugna, como vos decías, historiográfica. ¿Cómo está viendo el debate historiográfico en la Argentina? Yo creo que el debate historiográfico, lamentablemente, no solo en nuestro país, sino también en general, pero particularmente en nuestro país, está en una etapa de cierto agotamiento, por el hecho de que hemos llevado a una adopción de criterios de las ciencias duras a las ciencias humanas y sociales. Entonces, los trabajos son muy sesgados, son muy acotados a momentos concretos, no sé, a ver, el comercio de la yerba mate entre 1826 y 1828 en el río Paraná, es decir, el elemento disruptivo de la historia, aquel que permite la construcción de las grandes representaciones políticas, los grandes proyectos políticos y demás, que es analizar los proyectos no solo en el acontecimiento, sino en la mediana y la larga duración, y también darle una integridad en términos de historia total, como para poder explorar esos proyectos, está abandonado por los criterios que ha impuesto la academia, pero no solo en el caso argentino, sino a nivel internacional, ¿no? Entonces es una historia, de alguna manera, que pretende edulcorada, desideologizada, tal vez excesivamente técnica. Me parece que tenemos una debilidad muy grande ahí. Y bueno, en algún momento, a través de algunas iniciativas, como fue, que después fracasaron, tal vez, como en la cual yo estuve formando parte, como fue el Instituto Dorrego en la primera etapa, sobre todo, se trató de llevar un avance hacia la interdisciplinariedad, hacia recuperar las tradiciones, a recuperar la matriz federal y demás. Pero yo creo que ahí tenemos una confrontación muy importante entre dos modos de ver la historia, de verlo simplemente como una disciplina más que no, digamos, desmembrada del debate público-político, o tratar de reinsertar a la historia en el marco de las discusiones por un proyecto de país, por un modelo de sociedad a construir y por la posibilidad de contribuir a pensar a la Argentina en el mediano y en el largo plazo. Alberto, pongámonos algo futurista de aquí a 20 años. ¿Cómo te imaginás analizando este proceso histórico? ¿Cuáles son los tópicos que te imaginás? Está bien, obviamente que escapamos de lo científico, pero ¿cómo te imaginás analizando este proceso histórico de la derecha en el gobierno? Mirá, eso es un contrafáctico. Los historiadores no incurrimos en contrafácticos. La Argentina no te permite pensar mucho más allá de algunas semanas, pero de todas maneras, digamos, lo puedo tratar de ver como intelectual, pero no como historiador. ¿Cómo intelectual? Hecha la salvedad, entonces, vamos a verlo desde ese lado. Mirá, se dice que la Argentina es un país donde si uno agarra y se va y vuelve a los 3 o 4 días, no entiende lo que pasó por las cambios, la magnitud de los cambios, pero que si uno se va a la Argentina y vuelve a los 5 o a los 10 años, le parece que no cambió nada. Y efectivamente tenemos una tendencia a los cambios concretos, a esta idea lo atamos con alambre, a las resoluciones fundamentalistas en lo inmediato. Pero en términos de mediana y larga duración, nuestro país en realidad está prácticamente, inamovible desde 1975, más o menos, en adelante. Luego de la gran crisis, de la gran estanflación, no hubo un recambio de proyecto. Nosotros tuvimos un proyecto exitoso de la gestión del 80, luego tuvimos otro proyecto de sustitución de importaciones y muy importante, que empieza en los años 30 y luego agrega la cuestión de la inclusión social y la distribución del ingreso desde ese momento hasta el 75 con idas y vueltas. Y luego a partir de ahí nos quedamos totalmente encajonados en la imposibilidad de definir un proyecto de país. Por eso tenemos indicadores en términos de PBI que son inferiores a los de aquel momento y todos nuestros vecinos nos han superado en sus propios números. Incluso naciones como Paraguay o Bolivia, que se ven como la expresión natural del atraso en América Latina, hoy tienen datos económicos que son superiores a los argentinos. Entonces, me parece que evidentemente la Argentina sufre el agotamiento. Es decir, lamentablemente creo que insistimos en utilizar estructuras sociales, políticas y mentales que eran propias de otros momentos del pasado para tratar de afrontar el futuro. Y acá creo que tenemos claramente el proyecto de que tenemos partidos políticos como la UCR, que surge de la crisis del 80 y luego del 90, pero que en realidad no tiene un programa concreto. Es más, ni siquiera tiene un candidato en la lista de las fórmulas presidenciales para esta elección, pero sigue teniendo un papel importante en la representación municipal y tal vez como partido de control en lo que tiene que ver con el funcionamiento del sistema. El peronismo que se ha fracturado, yo creo que ha estallado en dos grandes vertientes, una vertiente de centro-derecha y otra de centro-izquierda. La vertiente de centro-izquierda, de alguna manera, está representada en esta visión de lo que es esta alianza de unidad ciudadana, que más bien tiene una matriz más socialdemócrata que peronista, aunque reconoce muchos elementos desde el peronismo al menos en sus representaciones. Y del otro lado tenemos una vertiente de centro-derecha que se va a acercar, que un poco la expresó el menemismo en los años 90 y que ahora se está acercando rápidamente al espacio de Cambiemos a través de la inclusión en la fórmula presidencial del senador Pichetto. Y después tenemos un pequeño grupo testimonial que seguramente tiene pocas posibilidades de que un poco se presenta como el guardián de la doctrina, que uno lo puede referenciar por ahí en Guillermo Moreno y demás, que son de alguna manera la expresión de una doctrina histórica del peronismo, pero en términos de construcción política tienen muchas dificultades. Creo que la Argentina va a avanzar hacia un modelo de, lamentablemente, pero me parece que el peronismo en términos de sus políticas y realizaciones concretas va a quedar cada vez más lejano. Me parece que, como decía Perón, la política es política internacional, lo otro son realidades caseras, locales, y creo que el mundo ha cambiado y tenemos que adaptarnos a las condiciones de ese mundo. Entonces, de hecho, más allá de que yo me considere peronista claramente y que reivindique el marco doctrinario y muchos de los valores, Perón construye una doctrina a partir de lo que es el mundo desde antes de la finalización de la Primera Guerra Mundial, luego la reformula en los años 60 y principios de los 70, pero lo que faltó luego fue una reformulación posterior. Entonces, el peronismo fue un poco a la deriva y sirvió tanto como para justificar o fundamentar un proyecto neoliberal en los 90 como un proyecto socialdemócrata en la década siguiente. Entonces, me parece que vamos a tener que buscar la combinación entre las grandes fórmulas o las grandes alternativas, que son esas dos, justamente neoliberalismo y socialdemocracia, tratando de imponer la mayor cantidad de elementos propios de nuestra cultura y del marco doctrinario del peronismo. Pero de acá me parece que evidentemente hay una sociedad, un modelo de sociedad que va a ir decantándose, que va a ir, o va a continuar profundizando su desmembramiento, porque evidentemente la realidad internacional ya no la contiene. Y creo que la sociedad que nos espera es una sociedad mucho más excluyente, mucho más injusta. Me parece que nos vamos a parecer mucho más a otras sociedades latinoamericanas y en los sectores, digamos, más favorecidos, a sociedades, más desiguales a nivel internacional. Creo que en realidad no veo un futuro alentador en términos de inclusión social. Sí veo que a partir de ahí, cada vez más, y por el peso de la deuda externa y demás, vamos a tener muchas dificultades para generar un desarrollo autónomo de nuestra sociedad. Impecable, Alberto. La última, bien cortita, porque sé que tenés otro compromiso, pero no quería dejar de aprovecharte y consultarte sobre una pregunta que tiene que ver con el presente y con la historia también. El ceremonial festivo de este gobierno, con vallas, sin pueblo, militarizado nuevamente, ¿a qué otro ceremonial histórico se parece? Digo, no sé si me entendés, pero la consulta, digo, ¿es un ceremonial que tiene alguna semejanza a otro proceso histórico en estos 200 y pico años de historia? ¿O ves que ha innovado en alejar al pueblo directamente de toda festividad, con vallas, con cercamiento y demás cuestiones? Mira, este es un modelo de gobierno y de gerenciamiento de la sociedad para el cual la ocupación del espacio público no es significativo. Es decir, básicamente lo que intenta hacer es generar sus formas de aceptación a través de las redes sociales, a través de las urnas y demás. Y, y esencialmente confronta con otro modelo para el cual la ocupación del espacio público es determinante. Entonces, que el gobierno tome una matriz, digamos, de resguardarse, tiene que ver justamente porque no está dispuesto a dar la disputa en el marco del espacio público concreto. Y es lógico, porque en realidad la propuesta de este gobierno viene a liquidar las formas de organización corporativa de los trabajadores, o viene a poner en cuestión muchas de las garantías que han conseguido. Ahora, lo que nos pasa es que si nosotros vemos cuál es la importancia del mundo del trabajo en esta sociedad, vemos que por los cambios que se han producido, por el desarrollo de Internet, vemos por el e-commerce, por la inteligencia artificial y demás, que en la época de Perón el 70% o el 80% de la sociedad adulta efectivamente formaba parte del mercado de trabajo, de un mercado de trabajo formal, en blanco, sindicalizado y demás. Y ahora los niveles de sindicalización están abajo del 35%, el empleo informal está arriba del 50%, las profesiones tradicionales van desapareciendo progresivamente, no solo aquí sino en todas partes, el trabajo casero, el freelance, es algo que se va imponiendo. Entonces, el mundo ha cambiado y creo que el gobierno va a hacer realmente su negocio al tratar de clausurar el espacio público como para evitar que, digamos, entrar en lo que sería la trampa de su adversario. Y naturalmente, los sectores vinculados con un proyecto nacional y popular tratan de remarcarle eso y asociarlo con los tiempos de gobiernos autoritarios, de dictaduras y demás. Me parece que tiene que ver, es decir, este es un gobierno que les guste o no les guste a alguno, nos guste o no nos guste a alguno, surgió de las urnas y ha generado una renovación en 2017. Este año lo que se ve en las elecciones provinciales es que hay una crítica respecto de esas políticas, pero no sabemos si eso se va a articular en un rechazo en la elección nacional o no. Y creo que por esa razón, cuando uno, digamos, me cuesta asociar directamente, decir, bueno, porque no es lo mismo que la época de las dictaduras y demás. Acá no ha habido desapariciones forzadas de personas, no vemos que todavía sigue en vigencia el Estado de Derecho, con todos los cuestionamientos que nosotros podemos hacerle al funcionamiento de la justicia y demás. También nos puede molestar que algunas personas hayan sido, simplemente por su condición de opositores, hayan sido encarcelados sin una indagatoria o demás, y esto tiene que ver con llevar hasta el extremo las posibilidades que plantea el marco de la ley. Algunos pueden considerar que hay presos políticos en la Argentina, yo creo que hay una utilización política de la justicia, pero que no es solo en la Argentina. Y entonces, evidentemente, es una disputa entre dos lógicas. Y yo creo que eso es importante. Cuando Perón aparece en los años 40, modifica la política, de una política que se hacía en los corrillos, en lugares cerrados, en espacios aristocráticos y demás, Perón consigue imponer una matriz popular, la matriz de la movilización, de la deliberación, del ocupamiento, de la ocupación del espacio público y demás. Y creo que ahí, evidentemente, era un modelo moderno frente a una forma antigua de hacer política. Y por lo que yo veo ahora, y al ver los resultados electorales de Cambiemos en todo este tiempo y demás, me parece que quien ha quedado rezagado es el campo popular respecto de las estrategias de construcción de mayorías que viene desarrollando muy exitosamente Durán Barba, Marcos Peña. El laboratorio, digamos. El laboratorio, pero a ver, es muy difícil agarrar y confrontar a un misil con un arco y una flecha. Y lamentablemente creo que se insiste en esto, ¿no? A veces me parece que las estrategias que se implementan desde los partidos de la oposición en muchos casos son estrategias que son atrasadas o que en general consiguen el efecto inverso al buscado, ¿no? Y vos fíjate una cosa, por ejemplo, quien está haciendo una campaña excepcional, aprovechando tal vez sus, digamos, los avances de la tecnología, es el caso de Spert, que ha conseguido aprovechar las políticas del gobierno para tratar de desarticularlo, para potenciarse, crecer en su voluntad de sufragio y aparecer como, de alguna manera, un revolucionario con un discurso ultraliberal de tal vez del siglo XVII, XVIII. Alberto, te agradecemos muchísimo tu tiempo con La Mosquitera. Feliz día, no sé si te Feliz quedó. Día, no, porque fue tanto la puerta. ¿Hay juntada, hay asado, hay algo, no? Acá no, hay trabajo. Hoy tengo, ahora tengo programa de radio y más tarde tengo un programa de historia en la radio, en otra radio. Así que hoy bueno. Es un día... Se trabaja, se festeja trabajando, que es la mejor forma de festejar que tiene alguien que se considera peronista. Alberto, agradecerte, la verdad que un placer, siempre divulgamos acá la madre de la vida, que es la historia, mediante algunos conceptos tuyos, así que un orgullo. Y bueno, a festejar este día trabajando, como vos bien decís. Un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes y feliz día. Abrazo.